cosa, no puedo ni pensar. Nunca antes me había sentido igual. Ya casi son las 6, no tardará en llegar. ¿Qué ropa me podré poner? ¿Maquillarme? No lo sé. ¿Qué tengo yo que hacer? Y es que por la tarde por fin saldremos solos los dos. Yo me siento rara de que hablaremos, no por favor. Hay mil mariposas revoloteando en mi corazón. Yo me veo al espejo y no sé quién soy. Y yo estoy segura que al llegar me dará una flor. Debo tomarlo yo de la mano o mejor no. Los dos caminando y platicando cosas de amor. Tengo su mirada en mi corazón. Hoy será ese día. Sea puntual. Y cómo debo saludar, yo me debo controlar cuando esté frente a él. Y es que hoy por la tarde por fin saldremos solos los dos. Yo me siento rara de que hablaremos, no por favor. Hay mi mariposa revoloteando en mi corazón.